No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. Conozcamos qué más tenemos preparado para nuestra querida audiencia. Adelante, por favor. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, María Antonia Cao López, escritora oriunda de Santiago de Compostela, Galicia, España, quien compartirá con nosotros su libro, Rosas y Espinas. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Muriel Bertolini Moura, directora de editorial Somos Freelancers LLC, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y compartirá con nosotros su libro, Manual de Escritura Catártica 1. Descubre el arte de escribir para sanar. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. Cuando el alma enferma, el cuerpo grita lo que el corazón calla. Hipócrates. Continuamos con nuestra programación. Son exactamente 10 y 23 minutos. 10 de la mañana con 23 minutos. Momento ideal para comenzar nuestra programación. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Gracias a por seguir con nosotros. Hoy estamos dedicando este programa al tema autocuración, de enfermedades. Para ello, contamos con la participación de Santiago Iranzo Simorra, emprendedor e investigador en neurociencia aplicada. Con más de 25 años de investigación científica, Santiago Iranzo Simorra ha dedicado su trayectoria al estudio profundo del funcionamiento del cerebro humano, la biología y la interrelación entre mente y cuerpo. Su trabajo se ha centrado en la comprensión y aplicación de la reprogramación biológica cerebral y las capas embrionarias, integrando conocimientos de neurociencia, psicosomática, psicobiología, hipnosis clínica, PNL o programación neurolingüística y estudios sobre la violencia de género. Como informático humano, ha desarrollado métodos de diagnóstico de conflictos y tratamientos científicos conscientes orientados a la autocuración y la restauración de la salud. Su experiencia personal marca un punto clave en su camino profesional. Tras superar más de 25 años con epilepsia atónico-colónica, tartamudez y síndrome de piernas inquietas, logró su autocuración, convirtiéndose en un ejemplo viviente del poder del conocimiento y la conciencia aplicada a la salud. Actualmente, Santiago ofrece tratamientos personalizados dirigidos a personas con diversas enfermedades, acompañándolas en procesos de introspección profunda mediante hipnosis clínica, tanto en forma presencial como en línea. Su herramienta central es la hipnosis clínica consciente, con la que facilita la conexión entre mente, cuerpo y emoción, promoviendo el equilibrio y la salud integral. Reconocido conferencista internacional, comparte su experiencia y sus hallazgos en diferentes foros y espacios formativos, inspirando a otros a comprender que la salud es un proceso consciente y alcanzable. Señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta mañana. Muy buenos días, señor Santiago, desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde España. Buenos días en Nueva York. Y estoy feliz, estoy contento por dar a conocer todo esto de la autocuración. De más del 95% de las enfermedades son reversibles. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y compartir con nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital desde Estados Unidos para el mundo. Vamos a empezar entonces, señor Santiago, para comenzar. ¿Cómo define usted el concepto de autocuración desde la perspectiva científica? Muy bien. Bueno, pues realmente tienen que saber las personas que, igual que entendemos que nos autoenfermamos por lo que nos sucede en la vida cotidiana y cómo, sobre todo, afrontamos cada situación, cada escena, cada momento de nuestro día, también tenemos que ser conscientes de que también tenemos el poder de autocurarnos de cualquier enfermedad, como también tenemos el poder de saber cómo prevenir cualquier enfermedad y cómo realmente tenemos el poder dentro de nosotros, está dentro de nosotros. Es como, por ejemplo, cuando una persona pasa una situación dramática y no la afecta, o dice, voy a tomar soluciones desde la calma. Se da esa orden a sí mismo y entonces ya no nos dejamos llevar por el estrés, por el miedo, por el pánico, y luego ya veremos lo que hacemos. ¿Me entiendes? Muy interesante, muchísimas gracias. Oh, perdón. Ahora sí. Y muy interesante, estaba diciendo, muchas veces lo asociamos con algo casi mágico, pero pues en realidad parece tener una base biológica muy profunda. Señor Santiago, sí. Sabemos de que el cuerpo humano posee mecanismos de regeneración y defensa admirables. ¿Podría explicarnos, por favor, cómo actúa el sistema inmunológico en estos procesos de autocuración? Bueno, pues realmente tenemos que saber que el cuerpo siempre se está intentándose reparar, está siempre intentando curarse. Lo que pasa que muchas veces el cuerpo depende de la programación que le envía a la persona. No se puede autocurar, no se puede reparar. Entonces tenemos que cambiar el qué. No tenemos que ir ni al cerebro ni al cuerpo, tenemos que ir a la psique, porque en la psique es donde se programan las enfermedades, donde se previenen las enfermedades, y entonces realmente tenemos que ir siempre a la psique. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente, para prevenir cualquier enfermedad o para abordar cualquier enfermedad, o incluso personas que tienen 4 o 5 enfermedades, tenemos que ir a la mente. Y luego ya, cuando cambiamos, como si dijéramos, la programación biológica cerebral de la persona, cambios de pensamientos, cambios de sentimientos, cambios de creencias, cambios de su lenguaje interno, porque cada persona tiene un programa único, entonces conseguimos todas estas funciones de llegar a la salud o de prevenir. Qué fascinante pensar que dentro de nosotros existe una auténtica fábrica de reparación constante. Muchas gracias, señor Santiago. Se habla mucho del papel de la mente en la salud. Desde su experiencia, ¿qué influencia real tienen las emociones y los pensamientos en la capacidad del cuerpo para sanarse? Muy bien, pues yo les puedo decir desde mi experiencia que realmente tenemos que saber que las enfermedades, ¿por dónde entran las enfermedades? Las enfermedades entran por la percepción biológica, que siempre la percepción es biológica porque para el cuerpo todo es biológico, y por los sentidos. Realmente tenemos que saber que nosotros, cuando estamos que nos pasa algún suceso o alguna información que nos dan negativa o vemos algo dramático, tenemos que intentar siempre, desde la calma, gestionar las cosas con paz, con tranquilidad. Y lo que he dicho antes, ¿no? O sea, voy a tomar soluciones y en cuanto vemos algo dramático, es decir, voy a tomar soluciones a uno mismo. Y entonces ya la persona ya no se deja llevar por el estrés, por el miedo, por el pánico. ¿Me entiendes? Y entonces luego prevenimos que el estrés, que es el factor común de cualquier enfermedad o de cualquier síntoma, no actúe en un programa biológico de supervivencia, y a esto le llamamos enfermedad. Porque realmente tenemos que saber que el idioma del cuerpo es el síntoma-patología. Si no entendemos qué nos está diciendo nuestra enfermedad con nuestros síntomas, con nuestras patologías, no podemos entender al cuerpo. Entonces, es como si yo hablo español o hablo inglés y el cuerpo habla el síntoma. Entonces no hay comunicación. Tenemos que hablar los dos el mismo idioma. Entonces yo tengo que entender qué me está diciendo mi cuerpo o mi enfermedad con el síntoma o patología. Y entonces, como ya lo sabemos, ya al entenderlo podemos intervenir y podemos cómo abordarlo. Excelente, sin duda, pues ahí se cruzan la ciencia y la vida diaria, porque todos nuestros oyentes, nuestra familia de Luna 9 Radio, pueden conocer cómo el estrés o la calma impactan en su bienestar. Muchas gracias, señor Santiago. ¿Podría usted decir entonces que la autocuración es una respuesta natural del cuerpo o requiere de una activación consciente por parte de la persona? Bueno, yo voy a explicar que lo más difícil que hay, y esto yo puedo hablar desde mi experiencia, lo más difícil que hay es autocurarse uno solo, ¿vale? A mí me costó 6 meses, ¿vale? Pero antes tuve que estudiar, formarme, entender las capas embrionarias, que la persona está compuesta de 4 capas embrionarias, y si sabes qué programa tienes, cada capa embrionaria es uno informático humano. Y luego también saber que es mucho más fácil con un guía, porque realmente lo que yo hago es guiar a la persona y acompañar en el proceso del tratamiento consciente. Y entonces, como la persona tiene la información, la persona sabe siempre lo que le enfermó. Siempre las personas sabemos más o menos lo que nos enfermó. Por ejemplo, voy a poner un caso, una persona, por ejemplo, que tiene enanismo, a lo mejor tiene ahora 40 años y no se acuerda qué le sucedió en su gestación, porque es una enfermedad que la persona lo vivió en la gestación. Entonces, ese niño inconsciente se estaba diciendo, si crezco, fallezco. Y entonces es el resultado del nacimiento. Entonces, para abordar dónde está el origen, raíz, antes del primer síntoma, patología, siempre está ahí en la raíz. Entonces yo le llevo y le acompaño a la persona por mediación de introspección, lo que se dice más hipnosis clínica, a ese momento en que el hombre que tiene ahora 40 años, ahora lo acompaño en una hipnosis y lo llevo a cuando estaba en la gestación de su mamá. Y ahí el niño vuelve a sentir, a recordar, por ejemplo, pueden sentir miedo, inseguridades, ruidos, sonidos, vibración. Entonces todo eso la persona lo va haciendo consciente, y cuando lo hacemos consciente realmente llega la curación. Es como decía Carl Gustav Jung, nosotros las personas somos un 95% inconsciente, que es el que nos dirige nuestra vida, y tenemos que ser conscientes. Aunque las personas de conciencia tenemos un 5%, pero realmente solamente aplicamos o desarrollamos un 0,5% o un 1%, con lo cual, pasándolo simplemente a lo que es consciente, la persona llega a la salud. ¡Wow! Fascinante, gracias. Pues es decir, que la voluntad, la actitud y la información que tenemos sobre nuestro cuerpo también cuentan. Claro que sí, por supuesto que sí. Sobre todo, escuchar al cuerpo. ¿Qué te está diciendo el cuerpo? Esto es importante, porque si no sabemos qué nos está diciendo el síntoma, la enfermedad, ¿cómo podemos abordar? ¿Cómo vamos a poder saber curarnos? Si no entendemos lo que nos está diciendo el síntoma o la patología, no consiste en apagar el dolor, porque no tenemos que ir al síntoma, tenemos que ir a la raíz, y la raíz no está en el cuerpo, está en la psique, que es nuestro programador, como el de una computadora o de un ordenador. Impresionante. Muchas gracias por compartir tanta información relevante con nuestra querida audiencia, nuestra familia de Luna 9 Radio. Sé que están tomando notas, y agradecemos a quienes están en sintonía desde Puerto Rico, desde Estados Unidos, México, Perú, que ahí los vemos, están en sintonía. Gracias por ello. Pues, querida familia, estamos conversando con el señor Santiago Iranzo Zimorra sobre la fascinante capacidad del cuerpo humano para sanarse. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, pero al regresar hablaremos sobre hábitos y prácticas que pueden potenciar este proceso natural. Así que no se muevan, regresamos en breve. Esto es Miércoles de Salud por Luna 9 Radio. Antes, les recuerdo que tenemos nuestra encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿qué factor crees que influye más en tu salud? Y estamos dando 3 opciones. La primera, la alimentación. La segunda, el estado emocional. Y el tercero, el entorno social. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir al señor Santiago que por favor nos dé un feedback o una opinión acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Gracias a quienes están activamente participando, ahí lo estamos viendo en las plataformas de redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital y ya regresamos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.

juegan la alimentación y el sueño en el proceso de la autocuración? Bueno, pues realmente tenemos que saber que la alimentación tiene que ser lo más sana, lo más saludable posible, porque muchas veces de lo que comemos es lo que somos. Y luego está también, pues, el tema de todo esto, ¿no? Entonces, es importante que la salud, tenemos que intentar, pues, que la alimentación sea lo más sana posible. Y luego está el tema de la programación de la persona, que realmente parece que no, pero cómo pensamos, qué programación tenemos cada persona desde nuestra gestación hasta el nacimiento, luego el contacto con los padres, luego lo que es, pues, todo lo que tiene que ver, pues, con la enseñanza, con la universidad, con el entorno, con la gente que uno se va hablando, o con quién se está relacionando, o con qué compañías va. Entonces, claro, tenemos que ver un poco que el territorio que nos rodea tiene que ser sano, tiene que ser de calma, de tranquilidad, de que la persona se sienta feliz, porque cuando una persona se siente feliz, la persona no enferma. Está cuando hay desequilibrios, que es cuando la persona ya pierde un poco de su identidad, de su personalidad, y de que se siente a lo mejor un poco desvalorizada, o se siente anulada, o se siente traicionada, o se siente no entendida, o se entiende que estar en una relación de unas personas se considera como que está en negativo, o sea, que está anulada. Entonces, todo eso nos lleva a enfermar. Muchísimas gracias, señor Santiago. A veces olvidamos, pues, que dormir bien y comer con conciencia son en realidad las formas de medicina preventiva. La verdad que sí. Señor Santiago. Claro. Díganos. Sí, perdón. Luego también se me había... El tema del dormir, el dormir es muy reparativo. O sea, el dormir es sano. Es el tiempo que tiene el cuerpo para reparar todo eso que desde el dormir la persona realmente se siente mucho mejor, porque es peor no dormir que no comer. Wow, importantísimo, muchas gracias, de verdad. Señor Santiago, existen prácticas como la meditación, el yoga, la respiración consciente que prometen activar la autocuración. ¿Qué nos dice la evidencia científica sobre ellas? Bueno, a ver, la verdad es que desde mi experiencia, a ver, yo un poco desconozco el tema de la meditación, ¿vale? Pero sí que es verdad que la meditación, bueno, la persona se pone en contacto con él mismo también, ¿no? Pero realmente lo que tenemos que hacer muchas veces es cambiar, es reprogramar. Muchas veces tenemos que cambiar para llegar a lo que es una transformación, ¿vale?, de la persona. Tenemos que cambiar, a ver, a lo mejor, pensamientos limitantes, creencias limitantes. Nos falta a veces información. Luego también la persona se enferma más por la imaginación que por lo que realmente le está sucediendo, porque la persona, contra más imaginación tiene, más va a intensificar su estado psíquico. Y entonces, realmente, cuando sabemos que cuando la persona llega a un estado de psiquismo, es cuando la persona ya se está agitada y tiene que retomar otra vez el control para la calma, la tranquilidad, porque desde ahí es cuando se empieza, cuando se puede la persona muchas veces mejorar. Entonces, es importante hacer una reprogramación biológica cerebral, porque a veces necesitamos información. Es como, por ejemplo, yo en todos estos años de investigación siempre he intentado discernir qué cosas son verdad, qué cosas son mentira, qué cosas tengo que aprender de verdad y cuáles son las que no, y todo esto, ¿no? Entonces, para todo esto hay a veces que uno solo se siente impotente, y es por lo que enfermamos, porque nos falta información, nos falta conocimiento, porque cuando se tiene conocimiento supera totalmente a muchas veces a todo lo que nos han enseñado, que es un poco el adoctrinamiento, ¿no? Muy cierto. Muchísimas gracias. Qué interesante ver cómo pues la ciencia comienza a respaldar a veces lo que antes considerábamos solo prácticas espirituales. La verdad que es impresionante todo ello que usted comparte con nosotros y lo que vamos descubriendo día a día con invitados como usted. Gracias. Señor Santiago, ¿la autocuración significa prescindir de la medicina tradicional o es que puede coexistir en ambos enfoques? ¿Qué puede usted decirnos al respecto? Bueno, a ver, yo le voy a hablar muy sincero, muy claro, muy transparente, porque eso es de lo que peco, ¿no? De ser transparente y claro. A ver, realmente yo en el tema de la medicina alópata, de la medicina tradicional, yo ahí pues nunca entro, ¿vale? Porque yo no tengo por qué anular nada, ¿me entiendes? En cuanto a lo del tema de la medicina alópata, pero sí que es verdad que tenemos que saber que la autocuración está dentro de nosotros, o sea que realmente, y esto se puede saber y se puede ver, que realmente quien te cura es tu cuerpo. O sea, no es como si a mí me viene alguien y me dice, cúrame, y le diré, no, mire, yo no le puedo curar a usted. Yo le puedo despertar en usted su conciencia para que llegue a la curación. Es como decía Bruce Linton, tomar conciencia es más poderosa que la genética. Pero realmente es que es así. Es que realmente son las enfermedades es programación. Simplemente es programación. Importantísimo aclararlo porque pues muchas personas pueden malinterpretar el concepto y dejar al lado, ¿no?, los tratamientos necesarios. Hay que tener cuidado con ello. Sí. Desde su experiencia internacional, ¿Ha encontrado culturas o comunidades donde la autocuración se practique de manera más consciente y colectiva? Bueno, yo lo que he estado analizando en tantos países, que por ejemplo en Argentina son muy holísticos. En Argentina son el país, yo para mí, desde mi humilde sinceridad, donde están seguros de que la autocuración existe. Lo que en muchos países está como oculta, está como cerrada, como que, ¿sabes? O sea, está como cerrada. Entonces, tenemos que abrir la mente, porque como les decía Albert Einstein, realmente la mente solamente funciona cuando se abre. Muy cierto, la verdad, qué inspirador descubrir de que la salud también puede ser una práctica comunitaria y cultural. Señor Santiago, dentro de todas las presentaciones internacionales, talleres, conferencias que usted ha llevado a cabo, ¿cuál ha sido la pregunta más constante que le han hecho en cuanto a estos temas de salud y de autocuración? Bueno, realmente a mí siempre me han dicho que si yo he llegado a curar a todas las personas que me han entrado al tratamiento. Y realmente esto no depende de mí, porque realmente si una persona no quiere cambiar, no quiere modificar, es como cuando cambiamos pues una conducta. Si queremos cambiar una conducta, tenemos que hacer unos cambios, ¿no? Entonces, realmente yo no curo a nadie, pero sí que es verdad que si la persona solamente con poner su voluntad, solamente tiene que poner la persona enferma su voluntad, y yo le guío y le acompaño en el proceso como una meditación guiada. Y entonces la persona llega a la salud. Hay personas que me han hecho el depósito, luego me han dicho que no quería entrar, yo les he devuelto el depósito. ¿Me entiende? O sea, soy muy sincero, muy claro, y que tenemos que saber que no existe nadie que pueda curar a nadie. Muchas veces cuando me dicen, no, es que usted es sanador, pero ¿entiende usted qué es sanador? Sanador es una persona que se ha autocurado de sus enfermedades y ahora está a los demás despertando su conciencia para que se curen. Esto es lo que a la gente muchas veces no lo entienden bien. Porque realmente lo que hacemos los sanadores es despertar la conciencia de la persona enferma y le damos toda la información para que llegue a la salud. No sé, yo, por ejemplo, puedo asegurar que mis tratamientos no son totalmente malos para nadie, sino todo lo contrario. Todo eso es beneficio, bienestar, satisfacción, y claro, hay que sacar todo lo que llevan dentro las personas, todo ese sufrimiento que han llevado durante meses, durante años. Entonces la persona necesita sacar todo eso, el dolor, todo eso que injusticias, todo eso tienen que sacarlo para que llegue la curación. Muy cierto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Aprovecho para agradecer los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Gracias a María Luisa Alcalá. Abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También el doctor honoris causa José Luis López, quien nos dice bravo. Un fuerte abrazo hasta Puerto Rico. También el señor Ricardo Emanuel Morado, conferencista que estuvo ayer con nosotros hasta México. También a Mayéutica Capacitación, muchas gracias. También a Fiordalisa, la excomisionada de West New York, que está ahora en el estado de la Florida. Y nuestra querida Katia Quiroz, peruana que radica en Union City, New Jersey. Muchísimas gracias. Les recordamos de que pueden hacer sus preguntas, saludos, comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram o directamente en nuestro número de WhatsApp al +1-551-254-8201. Señor Ricardo Manuel Morado nos dice: un gran honor, mis queridos amigos Graciela y Frank. Cuando gusten invitarme, ahí estaré. Muchas gracias, y nos comparte su foto. También Mayéutica Capacitación, es un placer y privilegio estar en su programa. Lista para la siguiente. Gracias, de verdad que fue excelente, muy enriquecedor compartir el tema de emprendedores, emprendimientos y ese foro que van a tener en México. Así que después vamos a estar compartiendo también la información y los flyers. Muchísimas gracias. Pues vámonos a una brevísima pausa comercial y enseguida regresamos, porque está justo en el punto más interesante este diálogo. Al regresar hablaremos sobre cómo iniciar un proceso personal de autocuración de forma responsable y guiada. Así que no se vayan, que esto es Miércoles de Salud en Luna 9 Radio Digital. No se olviden que tenemos nuestra encuesta del día de hoy. La pregunta es: ¿qué factor crees que influye más en tu salud? Opción 1, la alimentación. Opción 2, el estado emocional. Opción 3, el entorno social. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedirle al señor Santiago que nos dé un feedback o una opinión acerca de la respuesta que ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos: porque su opinión cuenta. Así que no se muevan, que ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1787, un día como hoy, Mozart estrena la ópera Don Giovanni en el Teatro Estatal de Praga. 1837, en Nápoles, en el Teatro San Carlo, se estrena la ópera Roberto de Bereux de Gaetano Donizetti. 1969, un día como hoy, se envía el primer mensaje a través de ARPANET, antecesora de la red Internet. Hoy, 29 de octubre, celebramos el Día Internacional del Gato en los Estados Unidos. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina.

e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu. Che dici di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare. Happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù. Nel blu dipinto di blu. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 8 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 52 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 43. Es decir, que estamos en 11 grados Celsius con una sensación térmica de 6 grados Celsius. Ahí estábamos disfrutando de otro grandioso tema musical aquí en Luna 9 Radio Digital, otro gran éxito. Volaré de Dean Martin, que está en nuestra estación favorita, Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo está tu día? Espero que bien, igual de contento que nosotros. ¿Y por qué estamos contentos? Porque te tenemos ahí del otro lado escuchándonos. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente. Y buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña el señor Santiago Iranzo Zimorra, divulgador científico y renombrado conferencista internacional, quien comparte con nosotros el tema, la autocuración de las enfermedades. Continuamos con nuestra programación, no sin antes recordarles que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios a nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook y también seguirnos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital o escribiéndonos al WhatsApp. Tomen nota, más 1-551-254-8201. Continuamos con nuestra programación. Señor Santiago, ¿cuál sería el primer paso para una persona que desea empezar a fortalecer su capacidad de autocuración? Bueno, el primer paso sería que la persona se tiene que comprometer con ella misma en que quiere y está dispuesta a poner su voluntad y los cambios necesarios para llegar a la salud o lo que es hacer una transformación y llegar a la salud. Esto es primordial. Y desde luego también es muy importante la actitud desde una persona que venga desde la pena, desde todos los pensamientos negativos, aunque ya sé que las personas, pues cuando están con enfermedades, pues tienen pero esos pensamientos negativos y la situación del entorno que se sienten muy atrapadas, muy limitadas, muy impotentes, pero tienen que saber que desde una actitud positiva es mucho más fácil. Muchísimas gracias. Y luego le acompaño en el proceso, digo a la persona que le haría pues unas preguntas específicas para encontrar el origen desencadenante de una enfermedad o de varias enfermedades, y luego ya ya pasaríamos a lo que son las sesiones pero de introspección de lo que es todo lo que es y hacer pues una regresiva para encontrar todos esos detonantes, activaciones de sus enfermedades, para darles pues una solución consciente. Y también, bueno, también realizo diagnósticos, por si hay alguien que no tiene un diagnóstico, yo le puedo hacer online un diagnóstico de su enfermedad, porque realmente, como sé cómo funciona el cerebro de cualquier persona, porque todos los cerebros funcionan igual. Otra cosa es la programación que tiene cada persona. Entonces, online se pueden hacer diagnósticos conflicto. Muchísimas gracias. Sabemos que nuestras oyentes, pues, seguro se están preguntando eso mismo, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Gracias por ese aporte que nos brinda usted hoy. ¿Hay señales o síntomas que nos indiquen que el cuerpo está intentando autocurarse? Claro, claro que hay síntomas. De hecho, como decía un médico que tuvo un Nobel, dijo que la gripe es la curación. Lo mismo pasa pues con todas las enfermedades. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos bien qué nos está diciendo la enfermedad, porque realmente la enfermedad, en todas las enfermedades, se rigen las enfermedades por 5 leyes biológicas, que a esto le llamamos ciencia, porque realmente la ciencia es esto, leyes que salen en todas las enfermedades. Entonces, tenemos que saber también que en todas las enfermedades, puede ser leucemia, puede ser diabetes, puede ser Alzheimer, puede ser lo que sea, es bifásica. Y la enfermedad es realmente está basada en ciencia. Entonces, tenemos que saber que la primera fase es cuando la persona se activa esos programas de supervivencia que le llamamos enfermedad, y luego está la segunda fase de la enfermedad, que es la resolución que hace el cuerpo con el síntoma, patología, con la inflamación o con la infección o con todas estas manifestaciones que tiene el cuerpo de expresarse, o con una erupción cutánea, y está intentando reparar a esa persona para que darle la supervivencia, para que no le para que la persona evitar que fallezca. Realmente los virus y las bacterias son los que nos dan la salud. Es como ver a los bomberos apagando el fuego. Impresionante, y qué apreciación o qué opinión nos puede decir, por ejemplo, digamos, diabetes o lo opuesto que sería la hipoglucemia, por poner un ejemplo. Sí, bueno, a ver, realmente el tema de diabetes, el tema de la diabetes es que la persona realmente es falta de felicidad. Luego está la intensidad de cómo vive la persona esa falta de felicidad, y conforme más intensidad vive la persona esa falta de felicidad, se le pone en la medicina tradicional o oficial pues una etiqueta u otra, pero realmente es falta de felicidad. Por ejemplo, la leucemia también es falta de felicidad, desvalorización, pérdida de identidad, no sentirse en el territorio que le rodea comprendida, entendida. Puede ser anulada. He tenido pacientes con leucemia que, bueno, pues realmente, para que veamos un poco lo que es un mapa mental o un mapa físico, realmente, por ejemplo, si una niña con leucemia tenía 21 conflictos que repitió, y es lo que le llevó a lo que se le llamaba la leucemia. 20, porque es como se dice muchas veces, o cambias o repites situaciones. Qué importante aprender a escuchar todas estas señales de verdad, antes de que pues se conviertan, como dicen, en un grito de alarma. Señor Santiago, ¿puede la autocuración aplicarse en enfermedades crónicas o es más efectiva, digamos, en procesos agudos y pasajeros? A ver, la autocuración sirve para el 95% de las enfermedades. ¿Por qué? Porque realmente cuando hablamos que las enfermedades son crónicas, degenerativas, incurables, como me decían a mí, que la epilepsia tónico-crónica era incurable. Realmente, cuando yo me autocuré en 6 meses, dije, pues entonces está claro que para toda enfermedad solamente existe el momento continuo. Porque realmente, ¿por qué existe lo incurable, degenerativo, crónico y todas estas cosas como las mutaciones? Las mutaciones también son revertibles, pero ¿por qué existen? Porque el camino que se hace, el proceso que se hace, no es el ir a la raíz, no es el correcto. Desde mi humilde sinceridad y humildad. Muchísimas gracias. Es, digamos, es una pregunta crucial, ¿no? Especialmente para quienes viven con esta condición de larga duración. Gracias por su aporte. Claro, claro. Realmente a mí me vienen personas que la medicina oficial no les da ya la solución. De hecho, yo cuando vienen a mi consulta, lo valoro a la persona y le digo, mira, el 95% son reversibles. Su enfermedad es reversible. Y hay pacientes que me dicen, tengo 5 enfermedades, son reversibles las 5. Reprogramación. Lo que se necesita a veces es reprogramación cerebral. Y solamente decirles que tiene curación, que tiene eso, solamente con eso ya les doy una luz, les doy una luz, una esperanza, pero real, porque son verdades. No les doy lápidas. ¿Me entiendes? Totalmente de acuerdo. Y es lo que se necesita, ¿no? Porque muchas veces hay pseudo profesionales que la verdad que son más charlatanes, claro, como dirían la palabra chacana, claro, pero por ejemplo, no dan soluciones. Claro, claro. Por ejemplo, yo siempre digo que la madre tiene el poder de curar y de prevenir enfermedades a los hijos. Esto se desconoce, pero es real. Cuando una madre se separa del niño o de la niña, el niño se siente abandonado. No entiende porque mamá no está, porque tiene que ir a trabajar o porque tiene que ir a comprar o porque lo que sea. El niño no lo entiende y entonces el niño enferma como puede hacerlo el niño, bien con una erupción cutánea, con fiebre. Yo, por ejemplo, llevo muchos años trabajando con madres, con niños especiales, y les digo a las madres, ¿entiendes a tu hijo especial, a tu niña especial? Porque es por lo que hay que empezar. Por entenderlos y comprenderlos. Totalmente. Esto es así. De acuerdo. Sí, son seres especiales, claro, ¿no? Que tienen con un mensaje impresionante para compartirlo sí, todos. Claro. Muy claro. Cierto. Señor Santiago, desde su perspectiva, ¿cuál es el mayor obstáculo para que las personas confíen en la capacidad de su propio cuerpo para sanar? Bueno, pues muchas veces son creencias. Y luego también es pues lo que hay en la sociedad, ¿no? O sea, tienes que ir al médico. Tienes que ir al especialista, tienes que, pero realmente saber a quién escuchar es clave en esto. Es clave. A mí me han venido médicos para curar a sus hijos que han sido médicos y son médicos en Harvard. O sea, hablo desde mi experiencia. Entonces, sinceramente. Pues sin duda vivimos tiempos donde el miedo y la desinformación también enferman, claro que claro, sí. Claro. Muy cierto. Señor Santiago, ¿qué rol juega la espiritualidad entendida como conexión interna dentro del proceso de la autocuración? Bueno, realmente tenemos que saber que esto está dentro de la naturaleza. O sea, todo esto de la autocuración está dentro de la naturaleza, está dentro de nuestro poder. Lo que pasa que es como se dice muchas veces, como para el humano hay cosas que son paranormales, entonces, pero solamente es para el humano, porque realmente tenemos que saber que cuando alguien dice algo que no se dice en televisión, que no se dice en radio, que no se dice en los medios, te dicen, ¿estás loco o eres un genio? Porque es como, porque en esta sociedad hay mucho primado negativo. Entonces, cuando hay un primado negativo, cuando dices una verdad, es como que lo que ellos saben, lo que ellos han estudiado, lo que ellos han aprobado, es la verdad absoluta. Y siempre digo que la verdad va desnuda. Entonces, por eso es que hay un choque ahí, ¿no? ¿Vale? Es como, por ejemplo, si yo le digo, no sé, a un médico que yo me autocuré de epilepsia tónico-clónica. Me dice, bueno, eso es lo que usted dice, ¿vale? Yo no tengo que convencer a nadie. Pero mi experiencia es lo que es real. Entonces, ¿quién tiene aquí la verdad? ¿No? O sea, yo no tengo que convencer a nadie. Yo soy muy claro y muy transparente. Doy esta información para que, ¿qué persona quiere pasar de paciente a autocurarse? Hay muchas personas que trabajan la autocuración de 95% de enfermedades. Yo no conozco a nadie. Si hay alguien que lo conoce, que me lo presente, que me gustaría conocerlo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Señor Santiago, díganos, ¿qué papel tiene la educación científica y emocional en la prevención y autocuración de enfermedades? Sí, bueno, a ver, realmente tenemos que saber que hay muchas especialidades, ¿no? Hay muchas especialidades que si, pues cualquier cosa, ¿no? Pero realmente todo es uno. Tenemos que saber que todo es uno y que lo que es real y lo que es la única es la neurociencia. O sea, la neurociencia, el comportamiento del cerebro, cómo funciona el cerebro. Esto es neurociencia. Entonces, claro, todo es neurociencia. Lo que pasa que, bueno, también tenemos que saber cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cuerpo humano por dentro. Porque si no sabemos, si yo, por ejemplo, digo, soy especialista en, no sé, en el cerebro. Pero claro, si soy especialista en el cerebro, pero no soy especialista en los órganos, en el cuerpo interno, entonces estoy a medias. Entonces tengo que saberlo todo para poder decir, mira, pues esto va unido. Mis pensamientos, mis sentimientos van unidos con la psique y la psique da la orden al cerebro y el cerebro da la orden a las glándulas y ahí empieza el proceso del cuerpo. Entonces, tenemos que saber que todo va unido, que todo es uno, que no está todo separado. ¿Me entiendes? Correcto. Ahí es donde pues los medios como esa radio pueden marcar la diferencia en informar y transformar. Muchísimas gracias. Aprovecho para brevemente compartir los saludos, interacción de nuestra familia de Luna 9 Radio, gracias a la escritora Muriel Bertolini Moura desde Instagram, que va a estar con nosotros este jueves. Muchas gracias por ello. También al señor Víctor Aburto desde Chincha, Perú, que nos está mandando emojis, igual que Rebeca Dorich desde Lima, Perú. Muchas gracias por la interacción. Vámonos a una brevísima pausa, querida familia de Luna 9 Radio, y al regresar, pues compartiremos más de las preguntas de nuestra querida audiencia y luego conoceremos el sentir o pensar de nuestra audiencia a través de sus votaciones en la encuesta, cuya pregunta de hoy es: ¿qué factor cree que influye más en tu salud? Porque su opinión cuenta. Así que ya regresamos en breve. No se olviden que nos pueden escribir a través de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital o al WhatsApp más 1-551-254-8201. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estamos en el Café de las Mañanas y esto es el miércoles de salud. Ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1787, un día como hoy,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 34 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 53 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 45. Es decir, estamos en 12 grados Celsius con una sensación térmica de 7 grados Celsius. Muchas gracias por seguir en sintonía y estábamos disfrutando de Inolvidable de Laura Pausini. Bienvenidos nuevamente y muy buenos días si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña el señor Santiago Iranzo Simorra, divulgador científico y renombrado conferencista internacional, quien comparte con nosotros el tema, la autocuración de las enfermedades. Pues continuamos con nuestra programación, agradeciendo siempre la interacción, los saludos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Señor Santiago, pues hemos recibido nuestro correo electrónico, que es luna9radiodigital@gmail.com, preguntas del público. Pues la primera pregunta que nos hacen llegar es, dice, he escuchado mucho sobre que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse solo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿De verdad podemos hablar de una autocuración o siempre se necesita tratamiento médico tradicional? Bueno, a ver, realmente tenemos que saber que nosotros, está en nosotros el poder de autocurarnos. Entonces, las enfermedades, por mi experiencia, se rigen porque son programas biológicos de supervivencia. Y entonces, realmente es cambiar programación, es cambiar todo esto, y la persona sabe siempre lo que le enfermó. En todas las personas saben conscientemente o inconscientemente lo que les enfermó, porque nadie tiene una enfermedad porque les toca. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que la audiencia me entienda. El tema de una persona que me viene, una mujer que tiene glaucoma, y yo le digo, ¿qué te pasa? Y dice, no, que me han diagnosticado un glaucoma. A ver, mire, a mí eso no me interesa que le hayan diagnosticado un glaucoma. ¿Qué le está sucediendo en su vida? ¿Qué es ese autosufrimiento? Porque las enfermedades, todas las enfermedades, es porque hay un autosufrimiento. A mí no me vale que una persona me diga, tengo un diagnóstico que me han dado. Porque realmente la persona sabe lo que le ha pasado en su vida. Y entonces le pregunta a la mujer, ¿qué le ha pasado? No, nada, es que simplemente me han dado un diagnóstico que tengo glaucoma. Vamos a ver, que a mí no me tiene usted que convencer de nada, que yo sé lo que son las enfermedades. Entonces, ¿qué le ha pasado? Hasta que la persona, esos secretos que las personas muchas veces guardamos, dice, a ver, pues le voy a ser sincero, es que llevo 20 años con un autosufrimiento con mi hija, porque es drogadicta, porque va con una persona que está metido pues en el tráfico de drogas, porque bebe alcohol, tengo miedo de que la metan a la cárcel, y no sé qué, y no sé cuántas, y ese autosufrimiento, con la intensidad que lo vive la persona, la misma propia persona se lleva a ese estado de esa patología, enfermedad. Y conforme más lo intenso lo vive la persona, más se agudiza eso que no queremos ver, porque realmente en todas las enfermedades está el sentido biológico, que el sentido biológico es una ley que sale en todas las enfermedades, que es para entender que si existe el sentido biológico, existe el síntoma patología. Cuando solucionamos el conflicto o los conflictos que nos llevan a esa enfermedad o a cualquiera, entonces desaparece el sentido biológico, que es la ley. ¿Por qué? Porque hemos dejado de sufrir, hemos dado una solución. Entonces, cuando hemos dado una solución consciente, real o simbólica, todo se disuelve, todo se cicatriza, todo se regenera. Excelente, muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos escriben. Como mamá, a veces el estrés la falta de sueño, las preocupaciones terminan enfermándonos. La autocuración también tiene que ver con la mente y con las emociones, y de ser así, ¿cómo podemos empezar a cuidar esa parte desde casa, desde ya? Bueno, pues realmente tenemos que saber, como bien se dice, que el estrés enferma. Y luego el estrés te lleva al cortisol, y ahí es cuando empieza todo el tema de los síntomas, patologías. Entonces, claro, tenemos que saber que tenemos que, sobre todo, evitar, prevenir, entrar en pánico, porque realmente tenemos que afrontar nosotros mismos desde nuestro... Es que somos nuestros propios conductores o nuestros propios choferes de nuestro carro, de nuestro cuerpo, de nuestro coche. Entonces, tenemos que prevenir estados de pánico, estados de miedos, de inseguridades, de tengo que estar con una persona que no quiero estar y estoy, porque estoy obligada. Entonces, claro, todo eso que hacemos en contra de nuestra voluntad o lo hacemos obligados, nos llevan a enfermar. Y realmente lo que se puede prevenir es el estrés. Se puede prevenir el estrés, se puede prevenir el infarto, se puede prevenir la taquicardia, se puede prevenir la arritmia, se puede prevenir todo, todo. Pero para ello tenemos que hacer una introspección, tenemos que autoobservarnos cómo afrontamos cada situación. Si nos dejamos llevar por el pánico, por el miedo, por la situación, o nos responsabilizamos de nosotros mismos. Lo que más importante es qué diálogo te dices a ti mismo de tu interior. Excelente. La siguiente pregunta nos dicen: en un mundo tan acelerado como el de hoy, donde vivimos con ansiedad, con estrés constante, ¿cómo podemos conectar con ese poder de la autocuración del cuerpo sin depender solo de medicamentos? Vale. Realmente, lo más confortable que hay es, como digo yo muchas veces, tienes que buscar tu espacio. Ese espacio de que tú estés bien contigo mismo. Y muchas veces tenemos que buscar nuestro espacio individualizado, porque necesitamos pensar, necesitamos relajarnos, necesitamos meditar, necesitamos silencio, necesitamos salir de lo que nos lleva al estrés. Entonces, muchas veces yo aconsejo que tu casa sea tu santuario, tu sitio de paz, y si no puedes estar así en casa, pues tendrás que buscar alguna naturaleza, algún bosque, algún parque, algo que te haga sentirte en paz, en silencio y en calma. Porque no se puede estar siempre 24 horas en un estrés excesivo. Porque la persona al final, luego decimos, no, es que claro, es que tiene esta patología que es psíquico, ¿no? O que tiene psicosis, claro, porque, a ver, es que tiene que haber un equilibrio. No podemos, el estrés es bueno para andar, para pasear, para hacer cosas, para trabajar, pero hay que tener un equilibrio en todo. Ni se puede estar vagotónico, no se puede estar tumbado todo el día en la cama o estar quieto sin hacer nada, ni tampoco podemos estar en un estado, pero en un estado de psiquismo. Entonces tiene que haber un equilibrio en todo. Excelente. La siguiente pregunta nos dice: ¿en qué papel juega la alimentación en este proceso? ¿Podemos decir que una dieta equilibrada y consciente, también forma parte de la autocuración de las enfermedades? Bueno, a ver, el tema de la alimentación es un tema que yo le puedo decir que la alimentación, siempre que se coma sano, es saludable. Porque si comemos todo que está precocinado, que está congelado, entonces ya estamos metiendo a nuestro cuerpo tóxicos. Y de hecho también existe lo que se dice la autofagia, que la persona, cuando no come, el cuerpo... con la autofagia se está limpiando, se come todo eso que entiende el cuerpo que sobra, todo eso que está pues con células cancerígenas, todo eso que lleva de venenos, todo eso que lleva de sustancias nocivas para el cuerpo. Entonces tenemos que saber que hay personas que también es verdad que con la autofagia las personas se han limpiado su cuerpo por dentro. Hay pocos casos, pero yo conozco a más de 10 personas que no comen en todo el día y pueden vivir por la energía del sol y con agua de mar. Increíble. Muchas gracias. Próxima pregunta viene desde México, perdón, de parte de Mari Castillo, que mandamos un fuerte abrazo. Gracias por su constante Muy bien, un apoyo. abrazo. Nos dice desde WhatsApp, ¿se podría decir que ya venimos codificados con enfermedades y hay que autodecodificarnos para poder sanarnos? Bueno, a ver, tenemos que saber que no venimos, las enfermedades, se habla mucho de que son hereditarias, ¿no? Realmente no son hereditarias, ¿vale? Esto no existe, porque para el cerebro de una persona, solamente existe su cerebro. No existe el de la madre, no existe el del padre, no existe el del abuelo, el de la abuela, no existe. Tenemos que saber que copiamos porque muchas veces cuando nos criamos con la familia, copiamos patrones de pensamiento y esto nos lleva a copiar, a somatizar. Pero realmente no viene tampoco de las enfermedades de vidas pasadas. O sea, realmente las enfermedades vienen del presente, vienen de tu vida cotidiana en esta tercera dimensión, ¿no? O sea, no vienen de vidas pasadas. Realmente las enfermedades solamente existen en este plano, en la tercera dimensión. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Señor Santiago, es momento de conocer el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital y lo veremos a través de sus votaciones a la respuesta de la encuesta del día de hoy, cuya pregunta es: ¿qué factor crees que influye más en tu salud? Así que vamos literalmente a una brevísima pausa de un minuto para conocer la programación que tenemos en Luna 9 Radio y estamos de regreso compartiendo la respuesta a la encuesta. Literalmente un minuto. Ya regresamos. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada, María Antonia Cao López, escritora oriunda de Santiago de Compostela, Galicia, España, quien compartirá con nosotros su libro, Rosas y Espinas. La cita es este jueves a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muriel Bertolini Moura, directora de editorial Somos Freelancers LLC, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche y compartirá con nosotros su libro, Manual de Escritura Catártica 1. Descubre el arte de escribir para sanar. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Pues ya tenemos la respuesta a la encuesta del día de hoy. Preguntamos qué factor crees que más influye en tu salud y amplia mayoría ha elegido el estado emocional. ¿Cuál sería ese feedback o qué opinión le merece el saber y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio el día de hoy? ¿Me escucha? Sí. Ok, perfecto. Le estaba diciendo que ya tenemos el resultado de la encuesta. La pregunta fue, ¿qué factor crees que influye más en tu salud? Y la respuesta que ha elegido a nuestra audiencia es el estado emocional. ¿Cuál sería ese feedback o qué opinión le merece el saber, el Sí, sentir de nuestra sí. audiencia el día de hoy? Pues realmente le puedo decir, sinceramente, que lo que más enferma es la mente, los pensamientos, todo esto. Realmente la comida como tal no nos enferma. Lo que nos enferma es nuestra mente, nuestros pensamientos, es nuestra verdadera cárcel. Muchísimas gracias, señor Santiago. Un cierre De verdad, exitoso, una gran reflexión que todos podemos llevarnos a casa el día de hoy. ¿Cuál sería, señor Santiago, ese mensaje final que le gustaría dejar a nuestras oyentes, mujeres, madres profesionales que hoy buscan fortalecer su salud física y sobre todo emocional? Bueno, es el mensaje que les voy a dar, que las madres tienen que saber que tienen el poder de curar y prevenir las enfermedades a los hijos. Y luego también, ¿cuál es mi regalo? ¿Por qué estoy en esto? Yo estoy en esto para cambiar vidas, realmente. Es mi vocación cambiar vidas. ¿Qué espero de las personas enfermas que me vienen a consulta? Lo que espero es su regalo. Su regalo. ¿Y cuál es el regalo que yo quiero de la persona paciente enferma? Que me lloren de felicidad porque han llegado a la autocuración. Ese es mi verdadero regalo. Y siempre hablo con el corazón, con la sinceridad, con la humildad y con verdades y como soy yo, íntegro. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. De verdad, señor Santiago, ha sido un verdadero gusto, privilegio poder estar aquí compartiendo su conocimiento con nuestra querida audiencia internacional. Y aprovecho para agradecer a quienes nos están escuchando en Estados Unidos, México, Perú, que ahí lo vemos en sintonía en la pantalla. Muchísimas gracias. Y les recordamos a quienes no nos han podido acompañar por A o B motivo de que esta transmisión la vamos a compartir en breve en nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org o archive con V o B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Antes de despedirnos, quisiera compartir noticias que nos han llegado porque es muy importante. Por ejemplo, el día de hoy el Diwali se va a realizar en la ciudad de Gothenburg a las 6 de la tarde, ubicado en el 71 de la Boulevard East. Esto es con el apoyo del alcalde Wayne Zedd Jr. y los concejales de dicha ciudad, celebrando con la comunidad hindú. También tenemos invitación de Sensei Almeida, quien nos invita al concierto Sensei Acna y Muso. Nos dice que estarán en vivo este 8 de noviembre en el Foro del Tejedor. Boletos disponibles en las cafeterías y en cafebrerías del Péndulo o ingresando a la página www.forodeltejedor.com. La Hermandad del San Martín de Porres en la ciudad de West New York, New Jersey, invita a la comunidad peruana e hispana en general a la misa y procesión el domingo 9 de noviembre en la iglesia St. Mary's, ubicada en el 569 de la 65 Street en West New York, New Jersey. La misa empieza a las 9 de la mañana y seguido por la procesión a las 10. Para mayores informes pueden llamar al 201-921-8284. Y también se comunica que el día 4 de noviembre ya estará disponible la edición de Femme International Magazine que corresponde al mes de noviembre, donde estaremos celebrando el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias, y está llena de valiosa información, artículos que no se lo pueden perder, deliciosas recetas a mano de una Silvia Dulce. Seguiremos viajando por Uzbekistán. También vamos a compartir de salud y vida, noticias internacionales de inmigración, culturales, gracias a nuestros amigos desde España, del Círculo de Escritores Malagueños, gracias por su constante apoyo. Así que, como pueden darse cuenta, está llena de valiosa información que no se lo puede perder, disponible en las plataformas de redes sociales de Luna 9 Radio Digital y también el FEM, F-E-M, así FEM International Magazine, o directamente nos escribe y nosotros lo podemos enviar por correo electrónico. La revista digital en teléfono WhatsApp más 1-551-254-8201. Muchísimas gracias por pensar en nosotras las mujeres, nos dice Mari Castillo. Claro que sí, es nuestra misión. Gracias por su constante apoyo, por ser parte de Luna 9 Radio Digital. Y así hemos llegado al final de este miércoles de salud. Hoy aprendimos junto a nuestro invitado, señor Santiago Iranzo Simorra, que el cuerpo humano no solamente reacciona, también razona, siente y busca su equilibrio natural. ¿Cómo lo ubicamos, señor Santiago, en las redes sociales? Bueno, pues en las redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Santiago Iranzo Simorra o también como Curación Consciente, y luego también en Instagram como Curación Consciente También con el número del celular más 34 649 802 678 y también en el email consulta Santiago Bio con B arroba gmail.com. Muchísimas gracias. Pues esto es el todo por el día de hoy. Yo soy Francisco Isla y a nombre de Luna 9 Radio Digital agradecemos por acompañarnos. Hasta el próximo Igualmente, miércoles. Francisco. Gracias a usted. Un fuerte abrazo hasta España, desde New Jersey. Y a nuestra querida audiencia le agradecemos infinitamente todo el apoyo que nos brindan. Yo soy Francisco Isla y como dije a nombre de Luna 9 Radio Digital, agradecemos que nos acompañen, agradecemos su preferencia y recuerden que la salud empieza en la mente y florece en el cuerpo. Los esperamos hoy a las 7, a las 7 de la noche, hora de New York, 6 horas de Colombia, Perú, 5 horas de México, con nuestro miércoles de música clásica sin interrupciones ni comerciales, ideal para relajarse después de un largo día en el trabajo o la escuela. Así que los esperamos miércoles de música clásica y mañana, pues regresamos con jueves culturales y mañana tenemos doble jornada. En la mañana estaremos con jueves culturales y en la noche, noche de tertulia. No se lo pueden perder. Y ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática. Siempre les recordamos que nos pueden escribir a través de las redes sociales, nuestro correo electrónico, el 19radiodigital@gmail.com o nuestro WhatsApp, que estamos a su servicio. Gracias por su preferencia. Dios les bendiga. Feliz y bendecido día. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.